Gutiérrez, le habla Orlando Carmona del Frente Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y productor del programa Haciendo Caminos con los Compas en Radio Rebelde. Hoy miércoles, día de jornada de limpieza en casi toda Venezuela, y nos van a retransmitir, ¿verdad? Hablaremos sobre eso ahora, y nos van a retransmitir la siguiente emisora: Radio Rebelde 91.5, Radio Arsenal 98.1, Radio Al Son del 23, 94.7, Radio Tiuna 102.9, Voces Libertarias 97.7. También tenemos las redes sociales: Radio Comunitaria Enciéndete, RAT con Saber, San Bernardino 88.5, esta es una emisora radial, 88.5, y por las redes sociales, Tu Comuna, Prensa, @gmail.com. También tenemos la Radio Comunitaria Enciéndete, blogspot.com, A Tu Imagen, direccióname, blogspot.com, y Constante en Red, blogspot.com. Bueno, entonces hoy, como le decíamos anteriormente, hoy es el día miércoles, jornada de limpieza en casi toda Venezuela. Y yo me encuentro ahorita con Susana Carmona, quien es jefe de VG de la Unidad Escolar Bolivariana Agustín Avelero. Ella está a cargo de 6 consejos comunales. Y bueno, queremos saber sobre varios aspectos de servicio, ¿verdad?, que se están realizando en esta comunidad. Muy buenas tardes, Susana. Aquí estamos en esta entrevista para ya las radios mencionadas y las redes sociales. Un saludo para los usuarios y usuarias de estas redes y de estas radios. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar en nuestro programa. Bueno, aquí estamos para apoyarnos en lo que ustedes necesitan. Bueno, sí, vamos por los momentos más cruciales ahorita que está pasando el mundo, que es el COVID-19, esta pandemia. ¿Qué se está haciendo en el municipio con la prevención aquí del COVID-19? ¿Qué ha visto usted aquí en la parroquia, cómo se están manejando los funcionarios, verdad, los médicos, y cómo han sido las visitas casa por casa? Bueno, realmente aquí en las comunidades se ha hecho una campaña bien grande en cuanto a conocimiento de lo que es el virus, porque todavía muchas personas piensan que este es un virus que no existe, y se ha hecho bastante campaña en eso. Incluso aquí en la parroquia Sucre se ve mucha movilización de personas, que es bastante preocupante. Específicamente aquí en el Eje 1 han venido los médicos casa por casa. No, gracias a Dios, no han conseguido pacientes con gripe, ni con COVID, ni nada de eso, gracias a Dios. Sí hay una prevención donde se le dice que, bueno, tienen que lavarse sus manos, que el mantenimiento de sus casas tienen que estar limpiar el frente, usar el tapabocas, usar sus guantes. Esa prevención es todo que se está haciendo. Por otra parte, aquí en el Eje 1 tenemos un punto de control que va a ser de desde la esquina de Los Robles, aquí en la avenida Sucre, hasta la entrada de La Guaira. Eso es un punto de control donde están involucradas las comunidades, está involucrado Salud, está involucrada Somos, Mujeres y UVC. Estamos aquí de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde cada persona que pasa se le toma la temperatura y se toma nota de qué temperatura tiene. Pasa a una temperatura de 37.5 pasado, en vista al CDI que tenemos aquí en la avenida Sucre para su control, o sea, para que le haga su control del COVID-21, que es COVID-19. Esto lo tenemos actualmente y es todos los días que viene el lunes ese control. Tengo entendido que hay unos días de parada en esta parroquia. ¿Cuáles son esos días de parada y no podría en qué contexto? Bueno, los días lunes hay un día de parada, pero es para el eje 1. En la parroquia estamos por eje, del eje 1, de la parroquia Sucre, del eje 1 al eje 10. Y nosotros nos corresponde el eje 1. Nos toca los días lunes estar de parada. Esto quiere decir que se toma en cuenta la movilidad por cada consejo comunal de cuántas personas se movilizan ese día. Incluso hay un carnet, un pase de movilización que fue dado por los parroquiales para que si tienen que salir por alguna emergencia o X, se muestra ese carnet y se le deja pasar a la persona. Esto es para ver la movilidad y tratar de que no salgan muchas personas a la calle. Los días miércoles es en toda la parroquia porque es el día de desinfectación. Ese día no sale, no hay muy poco negocio, lo que están abiertos es para lavarlo, pues, es para desinfectar. Los días domingos es otro día que también está en toda la parroquia, está cerrado los negocios. Bueno, sí, en cuanto a los servicios públicos, ¿cómo ha visto usted los servicios públicos, sobre todo el aseo, el agua, lo que es el gas, que es muy importante ahorita en esta pandemia, porque muchas personas se han quejado de falta de gas en las comunidades? ¿Qué ha pasado con los servicios? ¿Qué me podría decir sobre este aspecto en la comunidad? Bueno, entre los 6 consejos comunales que yo llevo, hay una, en cuanto al gas, hay un cronograma donde viene un camión y, reparta. El cronograma viene, ya está preparada la comunidad para recibir el camión en ese día y muchas veces se llevan las bombonas y luego las traen a 15 días o muchas veces traen todas las bombonas que ellos tienen y las dejan y se llevan a secar vacías. Esto es un cronograma que tienen semanalmente. También hemos escuchado las mismas personas que trabajan en los camiones que han tenido problemas en las plantas. En realidad, desasistido totalmente no hemos estado. Lo que sí ha estado desasistido un poquito es la escuela Agustín Aveledo, porque ellos tienen el gas, pero es a granel. Tienen más de aproximadamente 1.5 meses que no les llega el gas. Pues eso se ha mandado las comunicaciones y se ha hablado a la gente de más arriba, pues para que nos ayuden en eso. Todavía no tenemos. Bueno, yo tengo entendido que esa escuela le reparte ahorita lo que es la comida a los niños y a las personas de la tercera edad, que estos consejos comunales han identificado las personas mayores de tercera edad, que ha hecho un listado para que ellos tengan acceso a esto. Pero como ya ven, nos está diciendo que ya este colegio tiene 1.5 meses que no le llegue ese servicio del gas, que no le llena la bombona, que es una super bombona, la grande, la que todos conocemos, que están inclusive en los edificios. ¿Cómo ha estado el servicio del agua? Bueno, el servicio del agua de las 6 comunidades, 5 comunidades llega bien, pero en esa comunidad que es la comunidad de El Tranvía, específicamente en el Callejón Estanque, hay bastante dificultad con el agua. Sí, tenemos aproximadamente como 2 meses y medio que el agua no llega por tubería. Nos han asistido con algunas cisternas. Los días lunes están viniendo, pues asistirnos con la cisterna, pero eso, o sea, no es lo ideal, porque es un desgaste, una calidad de vida. Mientras otras comunidades altas, gente, casi se necesita a esta, les llega el agua, entonces, ¿qué pasa con nuestra comunidad? Y el problema es que tenemos bastantes personas de la tercera edad que viven acá. ¿Cómo hacen esas personas para cargar esos tubos? Es un problema. En cuanto al servicio de aseo, bueno, eso sí pasa. El aseo pasa. Y el servicio de la luz eléctrica también está bien. Está normalizado. Y en cuanto al internet, bueno, hay un poquito de dificultad con eso. Llega y se va, llega y se va. Pero eso creo que es a nivel de nacional. Bueno, sí, también vamos a agotar lo que es esto, los precios acordados. ¿Cómo ha visto usted estos precios acordados por el gobierno, verdad? Y ¿cuál es la opinión, cuál es el censo que usted ha hecho más o menos con las personas que tienen por lo menos ese listado? Ese listado no ha sido publicado realmente, ha sido publicado en internet, pero en los diarios públicos, los diarios de circulación diaria, no ha sido publicado. Y eso es algo que muchas personas no tienen, pues no saben cuáles son los precios reales. Pero creo que usted más o menos tiene algo de los precios acordados. Dígame usted más o menos, de las personas que también saben cómo han sido esos precios acordados, ¿cuál es la opinión que le han dado? Bueno, en cuanto a esos precios, realmente no hay mucha diferencia. Yo, por eso, a ver, si están casi como cuando ellos acordaron esos precios. No bajó mucho la cantidad, por ejemplo, la champán. Estuve viendo precios. Las personas también me habían dicho, ya ven 230, 220. Esa la bajaron a 60. Es lo único que ha bajado así. Pero los otros precios están iguales. Otra cosa, no solamente los precios que ponen el gobierno o los acuerdos que ellos llegan, sino que no hay una verdadera supervisión en eso. Porque hoy nos colocan, dura una semana, pero ya la otra semana los precios los vuelven a hacer. Muchas veces ellos hablan de dólar, pero nosotros cobramos con dólar, nosotros cobramos con bolívar. Y eso no lo quieren entender. Sí, hay mucha gente que se queja porque realmente no tiene para comprar todos los días, o un día sí o dos días no, una harina pan. Igualmente el precio de los panes están sumamente costosos. Como una persona alimenta a una familia, 2, 3 niños con un pan, cuando cuesta casi 100 bolívares, es una barbaridad. O sea, esos precios realmente están todavía demasiado altos para mí. Bueno, sí, también hay otra duda, que el gobierno, las personas ahorita están viendo a ver cómo es que el gobierno va a manejar lo que es el petro, porque muchas personas tienen todavía en su monedero, tienen petros que los tienen allí y no los pueden utilizar. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto y qué le diría usted? Bueno, lo que le diría al gobierno es que deben de sabe cómo lo van a transferir, pues, o cómo lo pueden gastar. Porque cuando usted le pregunta, mire, ¿cómo hago yo para, cómo haces tú para colocar ese centro en su cuenta? No, entonces no se sabe, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, mi llamado es que hagan una jornada o habiliten algunas oficinas para que le puedan explicar al pueblo cómo van a utilizar. Realmente eso se ha estancado. Bueno, sí, eso es algo, lo del veto es algo complicado también, porque hay muchas personas de la tercera edad que realmente no comprenden cómo este cambio. Y lo peor de todo, que para hacer compras con esta moneda, con el petro, los establecimientos que ellos lo están aceptando ahorita, tienen las personas que no tienen un teléfono inteligente, se les hace imposible también la compra de insumos. Y entonces es algo también que nos preocupa, es dificultoso, porque las personas no todas ahorita, y con esta situación, no tienen la capacidad de comprarse un teléfono inteligente. Otra de las cuestiones, bueno, que hemos visto hoy con preocupación es todo lo que está pasando en esta intervención, ¿verdad?, que ha querido hacer los Estados Unidos con Venezuela. Eso, presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, que realmente con Colombia no quieren dejar de cesar en sus ataques a Venezuela, y para más cuestiones que lo niegan. ¿Qué opina usted sobre este aspecto? Bueno, es preocupante. Preocupante porque realmente nosotros tenemos el enemigo al lado, porque no sabemos. Y bueno, nosotros somos tan, ¿cómo les digo?, somos tan amables que están al lado de nosotros, que estamos dando la comida y estamos asistiéndolo. Sabemos que es un peligro. Es un peligro porque realmente, a pesar de tenemos la milicia, tenemos los militares, están bien preparados. El pueblo está preparado, pero muchas veces no sabe cómo vamos a actuar. Algunos pues tendremos esa fortaleza de enfrentar, pero no muchos. Otros, pero sí hay que ver, no hay que dejar eso así, no estar pendiente de lo que están alrededor de todos. Bueno, sí, yo quisiera que usted también hiciera una invitación a las personas que quieran alistarse en la milicia, porque es necesario con esta situación que estamos ahorita en el país. Bueno, no hace falta nuestros milicianos, que mucha gente de la oposición se ha burlado de ellos, pero fíjense ustedes cuál fue el resultado de esta incursión que hicieron estos terroristas y los pudieron atrapar, ¿verdad?, conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Regional. Un llamado a las personas para que... Bueno, yo invito sobre todo a los jóvenes que no tengan miedo. Allá los controles por la recalcar que nos has hecho nuestro compañero, de toda la vida, y es un compañero que todo el tiempo está al pie del cañón con toda esta situación, y prestándonos, ¿verdad?, esta compañía para hacer las grabaciones, nuestro amigo Pascual. Bueno, ha sido todo por esta tarde, y esperemos seguir haciendo entrevistas para que el pueblo, esta es la voz del pueblo, las radios comunitarias y también lo que son las redes sociales, son los que verdaderamente le dan lo que es la versión realista del pueblo sin disfrazarla. Ha sido un placer para todos, y se despide con mucho cariño a todos los usuarios y usuarias de todas estas emisoras y radios comunitarias, su amigo de siempre, Leonardo Carmona, del Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Hasta pronto.